Continuamos aquí en Día a Día, en Radio Exit, y como bien había dicho Maribel esta mañana, el próximo jueves 24 de julio, Imán Comunicación celebrará su 10º aniversario con una mesa redonda en la que estará nada más y nada menos que Luis del Olmo para repasar los años de la radio, los años de radio en su vida. Tenemos al otro lado del teléfono a la gerente de Imán Comunicación y una gran compañera nuestra a quien ya saludamos, Montse Monsalve, muy buenos días. Muy buenos días, Alex. Que te echamos de menos, a todo esto. La verdad es que es un placer en todos los aspectos de la palabra volver a estar contigo en antena, que yo también te echaba muchísimo de menos a ti, y comentamos antes del micrófono a tus quelitas, que siempre venías y nos tenías a la redacción más bien alimentadas y más bien nutridas. A mí lo raro es, después de muchos años compartiendo micrófono contigo y demás, se me hace raro entrevistarte, pero vamos a intentar hacerlo bien. Yo creo que también. Pero bueno, detrás de todos tus años profesionales como periodista, hace 10 años creasteis Imán Comunicación. ¿Y cómo nació esta iniciativa? Pues mira, Imán Comunicación nació al amparo de una buena copa de vino Rivera, que es como nacen muchas cosas, entre la ilusión y la alegría, en un bar que está ubicado súper cerca de la nueva oficina que tenemos en la calle Murcia, o sea que parece que todo nos ha llevado ahí. Marta Jiménez, que es mi socia y sin embargo amiga, una servidora, Yana Fernández, que también es compañera vuestra de la casa, nos dimos cuenta de que no había agencias de comunicación en Ibiza al uso, como las que hay en provincias de ámbito nacional, ¿no? Que realmente surtieran de noticias a los medios de comunicación, bueno, pues que ejerciesen toda la acción de, ya no filtro, sino simplemente conexión entre medios y empresas. Dijimos, ¿por qué no montamos una agencia? Y empezamos en plan muy pequeñito. El primer cliente que tuvimos y que todavía conservamos es el Ayuntamiento de San Joan, que confió en nosotras, y luego, bueno, hemos trabajado con hoteles, con restaurantes, con empresas de toda índole, hemos hecho eventos, hemos hecho cosas muy divertidas. Y cuando tú y yo fuimos compañeros, yo recuerdo que en aquella reunión que tuvimos para entrar en Exit, cuando era Punto Radio, con Juan Tur, lo primero que le dije fue, vale, yo vengo, pero yo es que estoy montando una empresita ahora, una agencia de comunicación, y espero que sea compatible. O sea, la verdad es que me lo puso muy fácil, y conseguí hilvanarlo durante un tiempo hasta que ya tuve que decidir, a ver, ¿a qué me quiero dedicar? ¿A tener una agencia en plan persona mayor o seguir haciendo dos cosas a la vez? Y me lancé a la agencia y bueno, no ha ido tan mal. Bueno, tampoco estamos hablando de que seas una persona mayor. Bueno, a ver, mayor, más de 18, no, es broma. Claro, 10 años de empresa ya, que parece que no, pero ya es una singladura importante, ¿eh? Y de estos 10 años, ¿qué destacarías en todo el trabajo que habéis realizado en Imán? Uf, mira, cuando tienes una agencia de comunicación, no hay cliente pequeño. O sea, hay cosas. La cosa más maravillosa es lanzarte a la piscina sin saber qué te vas a encontrar dentro. A mí me encanta meterme en berenjenales. O sea, de repente, pues por ejemplo, esta semana tenemos la exposición de una galería de arte y realmente nunca hemos trabajado con galeristas. Pero venga, sí, podemos hacerlo, estoy segura. O sea, realmente la emoción esa de enfrentarte a aprender, a hacer cosas nuevas. Y luego estar rodeado también de un equipo muy joven que sabe de algunas cosas más que tú, precisamente por la alfabetización digital, por ejemplo. Y estar todo el día aprendiendo. O sea, es que podría contar mil anécdotas. O sea, diría que lo más duro que hemos hecho, por ejemplo, es organizar Atlip 2 años, el desfile, porque realmente hay anécdotas divertidísimas y cosas que te pasan tremendas. Pero el resumen general de 10 años de agencia es que nos encanta nuestro trabajo y eso tiene que notarse y se nota. Y que es un privilegio dedicarte a lo que te gusta, haberlo podido estudiar y poder vivir de ello, y cada día hay que ser consciente de la suerte que tienes y no olvidarlo nunca. Aprovechando este 10º aniversario también, y aquí vamos a tocar un poquito de fibra, hacéis una mesa redonda con el mundo de la radio. La pregunta clave, ¿qué es la radio para ti, Montse? Uf, la radio es mi vocación, la radio es hasta la optativa que escogí la carrera, porque tenía muy claro que me encantaba. La radio, cuando yo era más jovencita, cuando empecé con 21 años en Onda Cero en Aranda, en mi pueblo, que he trabajado en todas, en Radio Nacional, en Onda Cero, en la SER, en la COPE y en Punto Radio, yo es decir, he trabajado en todas las emisoras que hay en el ámbito nacional, me gusta que la gente me escuche por lo que digo, que no me juzguen por mi presencia o que no tengan prejuicio. O sea, lo bonito de la radio es eso, ¿no? Que a la gente le interesa lo que estás diciendo. Y es que eso es absolutamente maravilloso, el poder informar, la emoción de estoy en directo y más en sitios locales, como trabajas tú. O sea, de repente tengo que entrar y lanzarme a 2 horas de directo, de repente, que realmente es duro, que mucha gente se piensa que nos sentamos ahí y nos da alguien todo hecho. Somos solamente locutores y no, somos mucho más. Somos productores, somos redactores, no sé, es un mundo súper bonito. Y en este caso, con mi socia, con Marta, las dos nos criamos en la radio. Es lo que una de las cosas que más nos gustan hacer y seguimos teniendo contacto con la radio. Y por eso cuando pensamos, por nuestro 10º aniversario queremos hacer algo más que una fiesta. Somos periodistas y queremos aportar a Ibiza algo que precisamente pues redunde nuestra profesión. Vamos a hacer una mesa con alguien fuerte, ¿no? Vamos a traer a un peso pesado del periodismo, alguien de quien aprendamos todos, que nos apetezca escuchar. Y se nos ocurrió Luis del Olmo al momento. Teníamos el teléfono, porque no te acuerdas, Alex, que con Maribel un día entramos con él en directo un par de veces y lo teníamos en la agenda. Y yo dije, pues le voy a llamar, se lo voy a proponer, a ver qué me dice. Y es lo que tiene esta vida, tener un poco de cara, que a veces sale las cosas, te dicen que sí, que encantados, que viene Ibiza, que lo que haga falta, y que eso sí, él quería que la charla, que pensamos llamarla el futuro del periodismo, el periodismo del futuro, que se llamase La Radio en mi vida, y él abordara un poquito su trayectoria periodística en la radio. Nos pareció muy idónea, porque como bien dices, para Marte y para mí la radio es mucho, ha sido mucho y será mucho, y abordaremos, como no, cuál es el futuro del periodismo y de dónde venimos, pero siempre anclados a esta pequeña vida. Porque exactamente, La Radio de mi Vida, un título que vamos, es una guinda ya para un pastel, además con la compañía de Luis del Olmo, un hombre que ha estado durante más de 50 años en la radio, alguien que con su programa Protagonistas ha hecho más de 12.000 programas, alguien que podemos decir que de radio sabe un poquito. El programa más longevo en la historia española, una persona a la que se estudia en la carrera. O sea, uno de esos periodistas de altura y nunca mejor dicho, porque la verdad es que es muy alto. Y no sé, hay que darse cuenta a veces, los que somos un poco más jóvenes, y tú eres más joven todavía, a veces tenemos la gallardía esa de no darnos cuenta de lo que nos enseñan los que llevan muchos años, ¿no? Yo he estudiado esto, yo sé más de esto, y no, y cuando escuchas a eminencias como Luis del Olmo hablar, te viene una cura de humildad tremenda. Y te das cuenta de lo que te queda todavía, y yo creo que eso es muy bonito, ¿eh? El darse cuenta de que todavía tenemos tanto por aprender, tanto por crecer, y seguro que a su lado, ya no solamente los que somos profesionales de los medios, sino muchísima gente de Ibiza que invitamos a que venga todo el mundo al Palacio de Congresos, a esta charla que está abierta al público, puede sonreír mucho y acordarse de lo importante que ha sido la radio para muchísimos. Porque además, como decimos, el jueves 24 de julio en el Palacio de Congresos hacéis esta mesa redonda, tu socia Marta, con Luis del Olmo, en La Radio de mi Vida. Y como bien dices, no solamente es una mesa redonda destinada a periodistas o a gente del mundo de la radio, sino también para toda la gente que tenga esa curiosidad, o sobre todo los muchísimos fans que tiene Luis del Olmo. Efectivamente, que a veces nos quejamos de que en Ibiza, ay, no se hacen cosas. Yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿eh? Creo que tenemos muchísimas alternativas de ocio estupendas. Pero sí que es verdad que hay que hacer un esfuerzo por ir a escuchar a gente importante o a ver exposiciones de arte o ir al teatro para seguir creciendo, que es mucho más fácil tirarse en el sofá o irse a la playa, pero yo creo que va a ser un evento muy importante para muchísimas personas, ¿eh? Pero lo que decías, para la gente que lleva toda la vida escuchando la radio cuando trabaja, para la gente que la voz de Luis del Olmo es como parte de su familia, súper reconocible, yo creo que esta es su cita y que tienen que estar también. Así que vamos recordando un poco a todos nuestros oyentes, el próximo jueves 24 de julio a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eulalia, esta mesa redonda que estarás tú, estará tu socia Marta, Luis del Olmo y la radio de nuestra vida. Y tú, espero que también vengas. Yo como público. Efectivamente. Oye, quiero agradecer, por cierto, ya que me brindáis la oportunidad, a las facilidades que nos ha puesto todo el mundo para hacer esta charla. El Ayuntamiento de Santa Eulalia, Palacio de Congresos, que cuando les dijimos que queríamos traer Luis del Olmo, dijeron, este es tu sitio. A vuestros compañeros ahí, al ladito, del periódico de Ibiza Formentera, que también nos dijeron que nos ayudaban en todo lo que hiciera falta. Y también al Hotel Aguas de Ibiza, que nos dijo que como estaba al lado, que nos cedía las habitaciones. O sea, que realmente da muchísimo gusto cuando tú con todo tu cariño organizas algo que crees que aporta y cuando es ya no llamar, hacer así a la puerta y que te abran el momento. O sea, que yo también quiero agradecer que esto es nuestro aniversario, que es un evento por nuestro 10º aniversario, pero que lo compartimos con mucha gente. Y para ir acabando, Montse, no solamente estáis preparando este acto como 10º aniversario, la radio de mi vida, hace poco también presentabais vuestra nueva sede. ¿Tenéis preparado algún acto más para conmemorar este 10º aniversario? Pues la verdad es que no te puedo decir que no, porque ya sabes que de repente nos liamos la manta a la cabeza y puede que se nos ocurra algo. Pero por ahora vamos a ir a pasitos, vamos a hacer esta charla que era lo que nosotras realmente queríamos hacer y seguir trabajando, porque lo que hemos montado, por ejemplo, en la nueva sede, como decíais, es una agencia de verdad. O sea, es como una agencia pequeñita de las de Madrid, un lugar en el que exponemos todas las fotografías de eventos que hemos hecho, en el que realmente se respira ese ambiente de creatividad, de diseño, de iniciativas de comunicación. Y eso ya ha sido un trabajo muy arduo, que lo que tenemos ahora que es disfrutarlo un poquito también. Pues desde Radio Exit, como bien dices, invitamos este jueves 24 de julio a todo el mundo a acudir a partir de las 8 de la tarde, ahí en el Palacio del Palacio de Congresos, a esta mesa redonda que organiza Imán Comunicación. Y desde Radio Exit, Montse Monsalve, gerente de Imán Comunicación, compañera, amiga y, permíteme que también lo diga, mentora, muchísimas gracias y nos veremos allí. Gracias a ti, Alex, que me acabas de emocionar con eso tan bonito. Te espero, ¿eh? Allí nos vemos. No me falles. No te fallo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.